Sean todos bienvenidos a su espacio Revolución con Alex y Fede. En este espacio vamos a hablar sobre dos de las bandas de rock más importantes en la historia, The Rolling Stones y The Beatles. Ambas bandas surgen en la década de los 60. Cada una de las bandas tiene una influencia muy fuerte en la época, por sus letras y mensajes tan polémicos. Iniciemos este regreso al pasado con una de las canciones más influyentes de The Rolling Stones. I Can't Get No Satisfaction es un sencillo lanzado por la banda británica de rock The Rolling Stones en 1965. La canción fue compuesta por los dos líderes de la agrupación, el cantante Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards. La canción Satisfaction fue un gran éxito, cuyo riff es uno de los más famosos de la historia del rock, dando a la banda su primer número uno en los Estados Unidos. Esta composición estableció a la banda en la escena musical mundial y se convirtió en su primer éxito a nivel global. La canción, escrita casi en su totalidad por el vocalista, es un retrato de un adolescente atormentado por una frustración general. En ella se refleja el mundo de los 60, las esperanzas de su generación y el cinismo de la época. Es considerada por la crítica como la mejor grabación de la banda y una de las mejores de la música contemporánea. La revista Rolling Stone la colocó como la número 2 en su lista de las 500 canciones más grandes de la historia, mientras que la cadena televisiva estadounidense VH1 la puso en el número 1 en su lista de las 100 canciones más grandes del rock and roll. Ahora disfrutemos de esta canción. I tried. Ahora hablaremos un poco sobre la banda The Beatles, que a pesar de que ya no siguen produciendo como The Rolling Stones, sus canciones siguen siendo escuchadas y muy bien aceptadas por las nuevas generaciones. En los años 60, The Beatles estrena uno de sus mayores éxitos, Yesterday. Es una canción compuesta por Paul McCartney, grabada en 1965 para el álbum Help. Según el libro Guinness de los Records, Yesterday es la canción con más transmisiones en la radio en todo el mundo, con más de 6 millones de emisiones en los Estados Unidos. Yesterday es además la canción más versionada en la historia de la música popular, con unas 1.600 interpretaciones diferentes. La Broadcast Music Incorporated afirma que en el siglo XX la canción fue interpretada cerca de 7 millones de veces. Yesterday es una balada melancólica con una duración de 2 minutos y 3 segundos. Esta fue la primera composición oficial de The Beatles, en donde un solo integrante de la banda grababa una canción por sí mismo, Paul McCartney, que fue acompañado únicamente por un cuarteto de cuerdas. La composición se diferencia notablemente de los trabajos anteriores del grupo, por lo que el resto de los integrantes de la banda no aceptaron que esta canción se editara como sencillo en el Reino Unido. Escuchemos este himno musical. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, and yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Hey Jude es una canción lanzada en agosto del 68 como primer sencillo del sello discográfico de la formación Apple Records. Acreditada a Lennon McCartney, el tema es una balada que evolucionó a partir de Hey Jules, canción que Paul escribió para consolar a Julian, el hijo de John Lennon, después del divorcio de sus padres. Con más de 7 minutos de duración, fue en su tiempo la canción más larga de la historia en ocupar el top 10 de las listas británicas de sencillos. También pasó 9 semanas como número 1 en Estados Unidos, el tiempo más largo que ha permanecido una canción de The Beatles en la parte superior de las listas estadounidenses. El sencillo ha vendido aproximadamente 8 millones de copias y se incluye en las listas de las mejores canciones de todos los tiempos. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, make it better. que estos no hayan sido los únicos éxitos que las bandas tuvieron, pero sí son unos muy destacados que les abrieron las puertas a la fama, éxito y reconocimiento. No olvides escucharnos todas las semanas donde podrás enterarte mucho más sobre la maravillosa década de los 60 en nuestro podcast Revolución con Alex y Fede. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.